Es el día 20 de enero de 2017, un día histórico, el día que Donald Trump será el presidente 45 de los Estados Unidos. Ya es presidente de los Estados Unidos, pese a todo, a los pronósticos. Y pues sí, ha hecho Donald Trump algo inaudito, que todo el mundo empiece a rezar para ver cómo nos va a ir con este hombre. Hemos puesto en 8 TV a Trump, le digo. Y lo dije yo, no es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera, ni la quinta, lo he dicho siempre. Ahí está el famoso hasta aquí de más de 30 millones de reproducciones. A Trump, yo, Leonardo Schuebel, le digo, así se lo digo, así se lo digo, porque no se me olvida todas las ofensas contra los mexicanos. Porque no se me olvida que este hombre va a ser presidente de los Estados Unidos apoyado por 50 millones de estadounidenses racistas, fascistas y nazistas. No se me olvida que este hombre fue recibido como si fuera un rey en este país cuando no era nada, cuando estaba perdiendo las elecciones y fue en México donde le abrimos las puertas y lo subimos otra vez. No se me olvida que este hombre, aún sin ser todavía presidente, ha evitado que empresas internacionales generen empleo en México. A mí no se me olvidan los insultos, porque yo sí tengo dignidad, porque yo soy un mexicano y aunque pierda y aunque me ninguneen y aunque esté jodido, todavía me queda un gramo de dignidad. El entreguismo del Chapo Guzmán cuando entra Donald Trump como presidente es verdaderamente el colmo del entreguismo. No aprendimos ni de la Malinche, ni de Moctezuma, ni de Santana. Esto se llama entregar aquello que todavía pensé que teníamos en este país. Tantita dignidad. ¿A cambio de qué, señor? Ya entregamos nuestra mano de obra con el Tratado de Libre Comercio. Acabamos de entregar nuestro petróleo. Acabamos de entregar la única moneda de cambio que nos quedaba, el Chapo Guzmán. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. Ese es el entreguismo. Estamos entregando la Cancillería de México. Estamos entregando la mano de obra. Estamos entregando el país completo. ¿Qué sigue, señor? ¿Baja California? ¿Quintana Roo? ¿Jalisco? ¿O qué más? ¿Qué más? Por eso este jitomatazo en vivo, en la tele y en internet va contra esos que nos están entregando, contra esos que entraron muy valientitos y que hoy se comportan muy entreguistas. A mí no se me olvida, señor Trump, todo lo que nos ha hecho. Y para usted, y para los entreguistas, y para todos aquellos que han insultado nuestro país, no solamente con Trump, porque al final de cuentas Trump es presidente de su país, pero el gasolinazo, Ayotzinapa, Monterrey y todas las afrentas a mí no se me olvidan. Por eso lo digo así. Ya no es para esta bola de diputados inútiles, entreguistas, sobornados. Es para usted, señor. Porque en este país a mí todavía me queda dignidad. Y de esa dignidad yo me siento aquí. Y yo me aguanto, porque yo sí tengo aquello. Ya basta de entreguismos. Ya estoy hasta aquí. Descubre la nueva aplicación de 8TV y disfruta de toda la información y el entretenimiento que tenemos para ti. Transmisión en vivo. Secciones por área. Y menú emergente de fácil acceso.